El apóstol Pablo describe la segunda venida de Cristo como que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros que hemos leído las Escrituras por muchos años, hemos llegado a entender que es el momento donde Dios mueve el péndulo del pecado otra vez hacia el tiempo de la creación, donde Dios deshace todo lo malo que el ser humano trajo a este planeta y que el diablo hizo en este planeta, donde ya Dios vuelve a crear todo del caos, renovar todo del caos que hemos causado nosotros y convertirlo en algo hermoso, en una nueva creación, una nueva vida para nosotros, una nueva manera de sentirnos. En esta vida sentimos mucho dolor, sentimos tristeza, sentimos preocupaciones, sentimos incertidumbres acerca del futuro. Pero cuando Dios haga todo nuevo, sentiremos satisfacción, tranquilidad, paz y alegría en Dios. Ese es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, el tema de hoy es un tema de gran emoción, de gran alegría. Son las palabras de Jesús: yo hago nuevas todas las cosas. Y mejor que eso no se pone. Y este asunto de hacer cosas nuevas, le decimos a nuestra audiencia que este es el segundo de tres programas que vamos a grabar aquí en nuestro estudio en Loma Linda. Y luego continuamos con nuestros estudios entre Kettering y Pasadena, porque somos nosotros multiestudio, ¿verdad, Rafael? Así mismo. Y debemos entonces, hablando de multiestudio, traerlo todo a Dios en oración, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de hablar de este tema maravilloso, donde tú haces nuevas todas las cosas. Danos tu Espíritu Santo, renueva nuestra fe, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra entrega a ti a través de este tema. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este tema de renovación, no hay renovación mayor que comenzar algo nuevo. Y nosotros tenemos lo nuevo de lo nuevo. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí nosotros tenemos la profecía de las profecías, Rafael. Qué delicioso que va a ser nuevas. ¿Cuántas cosas, Rafael? Todas las cosas. Eso es como el 75%. ¿O es como el 80%? ¿Qué porcentaje es ese? El 100%. Aleluya. Rafael, eso quiere decir que tu cuerpo será nuevo, que ya no vas a cojear de la pata izquierda. ¿Tú cojeas de la pata izquierda? La rodilla izquierda me molesta. Y yo no voy a tener la lengua tan larga como la tengo. El Señor nos va a hacer nuevecitos en todo. Pero Johnny, hay que ver lo hermoso de este versículo porque no termina en esa promesa, sino que dice: estas palabras son fieles y verdaderas. La Biblia nos habla a nosotros acerca de la fidelidad de Dios. Nos habla a nosotros acerca del poder de Dios que es ilimitado. Él lo puede hacer todo. Él puede traer a los muertos de la muerte. Puede revivirnos. Y lo más hermoso de todo es que Él es fiel. Él no cambia sus promesas. Él se acuerda de lo que prometió y lo va a cumplir. En otras palabras, no son fake news. No son fake news. Para los que no saben lo que es fake news, que tal vez viven en Latinoamérica, En el mundo político se ha hablado últimamente mucho acerca de noticias falsas, que los políticos dicen que utilizan los medios de comunicación muchas falsedades para hacerlos quedar mal. Esto que dice el Señor Jesús no es una noticia falsa, es fiel y verdadera. Gloria sea su nombre. Y esta noticia fiel y verdadera ha sido dada con una ilustración. Esa ilustración resulta ser las bodas del Cordero. Y tenemos una pregunta clave aquí, que es el centro de toda esta lección. ¿Cuán adecuada es una boda para ilustrar la unión tan esperada entre Cristo y su pueblo? Johnny, es una ilustración bastante poderosa, pero vamos a leer ahora en Marcos capítulo 10. Pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra, y por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne hasta el punto de que ya no son dos, sino una sola carne. Este asunto de unirse en una sola carne resulta ser la clave de lo que significa matrimonio, que resulta empezar la ecuación con dos personas, el hombre y la mujer, dos seres. Y cuando ellos se unen en matrimonio, que incluye la parte biológica de la sexualidad y toda la emoción y todo lo demás, entonces al final salen tres. ¿Cómo es eso, Rafael? Que de dos salen tres. Bueno, Johnny, te estás refiriendo al plan de Dios para la población del mundo, que Dios les dio a Adán y Eva la orden de multiplicarse, de llenar la tierra. Ahora, esa unión es algo que Dios nos ha explicado a nosotros, que debemos entender y no debemos de irnos por el tema de la sexualidad y lo que significa en el mundo, en la sociedad popular. Para Dios, la unión del hombre y la mujer es algo sagrado. Algo ordenado por el Señor. Fue el diseño de Dios para el bienestar de la humanidad y el bienestar de este planeta. Entonces, cuando Dios utiliza esa figura de la boda para la unión de su pueblo con Él, nos está dando a nosotros una posición exaltada. Veamos entonces los detalles del diseño divino. Primero está el varón y está la hembra, que en este caso sería Cristo, el varón, y la iglesia, la hembra, todos los seguidores de Dios. Y dos se convierten en uno. La unión es completa desde la biología hasta la vida psicológica. ¿Fueron los profetas, patriarcas y reyes fieles a este modelo, Rafael? ¿Cumplieron ellos ese matrimonio entre un varón y una hembra? Bueno, Johnny, si te refieres a que muchos de esos patriarcas tenían múltiples esposas, no. No fueron fieles, pero el Señor nos llama a que nosotros seamos fieles. Pero debemos de tener en mente que en medio de este llamado, Dios pudo usar a muchas personas imperfectas. Desde el padre de la fe, el hermano Abraham, tuvo más de una esposa. Inclusive, en su segunda etapa de la vida, una vez que muere Sara, dice que tuvo muchas esposas, concubinas, y aquí entonces la puerca tuerce el rabo, como dicen en Puerto Rico, se pone difícil la situación. El padre de la fe, el ejemplo que nos da es de múltiples matrimonios y relaciones matrimoniales. De modo que si Dios pudo usar a Abraham como padre de la fe en medio de la imperfección, también puede usarnos a nosotros. ¿Quiere decir esto que estamos bajando el propósito o que estamos abriendo la misericordia? ¿Cuál de las dos? Johnny, esto es un llamado de gracia, porque si bien es cierto, nosotros somos personas imperfectas, Dios nos llama a pesar de nuestros pecados, porque Dios nos ha cubierto con la justicia de Cristo para unirnos a Él. Él nos ha adoptado, para usar otra figura también. O sea que hay múltiples figuras en las cuales Dios quiere simbolizar la unión que Él quiere con nosotros, una unión de intimidad. Pero es importante traer a colación las imperfecciones de los patriarcas y los profetas, porque no hemos de sorprendernos cuando vemos las imperfecciones en la iglesia. Conflictos entre el pastor y los hermanos, conflicto entre la junta y miembros de ella, conflicto entre una asociación y otra, conflicto entre una división y la asociación general, etc. Y no quita que Dios sigue utilizando esta iglesia y este modelo. Apocalipsis 19, 6 al 9 nos expande. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha establecido su reino. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Para entrar a la boda del Cordero, no se espera que nosotros seamos perfectos y sin reprensión, de la misma manera que Abraham pudo ser padre de la fe. En medio de sus múltiples defectos, mentiroso, con concubinas y con problemas de sexualidad, teniendo tantas mujeres, tiene que ser una enfermedad sexual, porque tantas mujeres, ¿para qué tantas esposas y tantas concubinas? El punto es que si Dios pudo utilizar a Abraham, te puede usar a ti y a mí, y si redimió a Abraham, te puede redimir a ti y a mí. Y las bodas del Cordero, ese lino fino, no es que tú lo vas a producir, Rafael. No es que tú y yo vamos a producir esa justicia. ¿De quién es esa justicia con la cual nos vamos a vestir? Bueno, Jesús lo hizo bastante claro en sus parábolas y en sus enseñanzas, que estas ropas para los invitados a las bodas del Cordero son ropas regaladas, son ropas que Dios provee a los invitados. Y aquellos que no tienen las ropas no son aceptados, son rechazados. Johnny, ese vestido, ese lino fino, representa la justicia de Cristo. Y obviamente no es algo que yo produzco, que nosotros los seres humanos podemos imitar o producir, sino es algo que Dios nos pone a nosotros. Pero Rafael, me parece que la iglesia se divide en dos grupos grandes, que hay muchas otras divisiones. Un grupo piensa que ellos producen ese lino fino, que por lo menos si es lino 80% de Dios, ellos ponen 20% de obras humanas de perfección, o el porcentaje que se les ocurra. O tal vez piensan que al inicio es todo Dios y al final es todo humano. Y el otro grupo somos aquellos que nosotros aquí en perspectiva bíblica es lo que recomendamos, que nos damos cuenta que nunca el 100% es de Dios. Ni una sola fibra de ese lino fino es producto humano. Como humanos procuramos hacerlo mejor, pero ninguna de las obras nuestras y ninguno de los efectos nuestros le añaden nada. Pero hay uno que es lo más importante, Rafael. Lo que Dios le pide a la iglesia es unión. Y eso lo dejó claro dicho Jesús. Lo debemos leer en Marcos 10:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo, como tampoco yo soy del mundo. La iglesia es llamada por Dios para estar unidos. Pero esos dos bandos que hablamos de la iglesia, los que piensan que ellos contribuyen algo a la ropa de lino fino de la justicia de los santos, esos están continuamente procurando tener los ojos puestos en los otros hermanos de la iglesia para, si no son suficientemente buenos o si la fibra de ellos no están contribuyendo, sacarlos de la iglesia. Mientras que el segundo bando está procurando unirnos nosotros o los unos a los otros para llevarnos a Cristo a pesar de nuestras imperfecciones. Un ejemplo específico, Rafael. Si yo descubro un hermano de la iglesia que está fumando y haciendo daño a su cuerpo y así no obedeciendo los propósitos de Dios, si yo soy de los que pienso que el lino fino yo contribuyo un 20%, pues entonces a ese no lo quiero en la iglesia y lo traigo para destruirlo, para sacarlo. ¿Y qué otra opción tendríamos, Rafael, si encuentro a alguien que está fumando y pienso que todo pertenece a Dios? Bueno, Johnny, obviamente la opción que tendríamos, la adecuada, sería seguir el ejemplo de Jesús. Sabemos que Jesús no condenaba al pecador, pero sí llamaba al pecador a salir del pecado. Sí recibía al pecador cuando venía arrepentido a él. Y Jesús perdonaba los pecados de aquellos que estaban bajo el efecto del pecado. Y por eso es que cuando leemos en el Apocalipsis, los que son salvos dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Porque, Johnny, ellos se dan cuenta que ellos no contribuyeron a su salvación, que todo vino de Cristo, todo vino de Dios. Entonces, como mínimo, las palabras que hemos de decirle al fumador son: por favor, órale al Señor, pero no dejes de venir a la iglesia. Aquí tú siempre tienes tu lugar. En esta clase de escuela sabática, tú te sientas aquí, tú siempre puedes participar. Tú siempre eres bienvenido. Tú siempre puedes participar de la cena del Cordero. Tú siempre puedes lavarte los pies en la Santa Cena. Tú siempre puedes ser parte. Porque si Abraham pudo tener concubinas, y que no me venga ningún cuento nadie a decirme que Dios quería que tuviera todas esas mujeres. Eso era por su sexualidad. Ese no era el plan de Dios. No, era por su sexualidad y por su avaricia y su deseo. Y así Dios lo llama el padre de la fe. Pues que no me saquen de la iglesia al que fuma, sino que lo amen, que lo llamen, que estén al lado de él, que estén al lado de ella. Nosotros somos un hospital y ninguno es médico. El único médico es Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Entonces, volvemos de nuevo a la pregunta de nuestro tema. ¿Cuán adecuada es una boda para ilustrar la unión tan esperada entre Cristo y su pueblo? Y entonces, Johnny, esta ilustración es perfecta porque cuando una pareja está casada y se separan, siempre hay ese deseo de unirse, y ese deseo lo manifiesta Dios en la Escritura. Dios es el que siempre está anhelando que regresemos a Él. Dios es el que siempre está llamando para que vengamos a Él. Dios es el que siempre está mirando por la ventana a ver si venimos en camino para ir a echarse a nuestro cuello y besarnos y vestirnos y hacer una gran fiesta que hemos regresado. Esta es una ilustración muy adecuada. Y allí tenemos los tres detalles. Los que se aman están separados, se necesitan el uno al otro, se desean el uno al otro y dedican tiempo estudiándose y pensando el uno en el otro. Y esto tenemos que aplicarlo al fumador y a cualquier otro pecado. Traer a la gente a la iglesia. Ahora esto, Rafael, trae una pregunta que le incomoda a algunas personas. Rafael, ¿cuál es esa pregunta? Bueno, la pregunta es si nos necesita Dios a nosotros, si Dios necesita a la iglesia. Y vamos a leer en Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Rafael, la clave está aquí en toda la oración de Jesús. Esta es una oración que Jesús hace por nosotros. Pero el versículo 10 en particular: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esta palabra glorificado implica la parte integral que nosotros cumplimos. El estar unidos en la iglesia glorifica a Dios, y esto es algo que Dios procura. Que Dios, si la palabra necesita, le da dificultad a las personas porque imaginan que quiere decir que la existencia misma de Dios se pone en peligro si no nos tiene. Pero para Rafael, yo empujo y digo, sí, Dios nos necesita, porque Dios nos necesita, como describió aquí, para tener esa relación con nosotros. Y esto es fácil entenderlo, no es ningún gran salto de la imaginación, porque la Escritura define a Dios como un ser de amor. Dios es amor, el amor ama, el amor necesita, el amor desea, el amor quiere unidad, quiere tener comunión. Dios nos creó para amarnos, Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Y si somos sus hijos extraviados, Él no nos mira como hijos rebeldes, malvados, que lo han despreciado a Él y que entonces Dios nos mira a nosotros con disgusto. No, aunque la primera parte de esa descripción es cierto, que la humanidad se rebeló contra Dios, que la humanidad ha buscado idolatrías con seres, dioses falsos. Lo otro no es cierto. Dios no nos mira con disgusto. Dios nos mira con amor, con compasión, con deseos de salvarnos. Porque la Escritura describe el carácter de Dios como uno que estuvo dispuesto a dejar el cielo, las glorias del cielo, convertirse en ser humano, vivir una vida de santidad, sufriendo todas las acechanzas del diablo, sufriendo las maldades de los seres humanos, sufriendo físicamente y cargar sobre sí mismo los pecados de la humanidad y sufrir la separación de Dios, todo con el deseo de salvarnos y de reunirnos de nuevo con Dios. Entonces, es fácil entender que Dios nos necesita a nosotros porque Él es amor. Y nosotros somos sus criaturas. Amén, Rafael. Amén y amén. Juan 14, del 1 al 3, entonces, es una promesa que es doble. Dios nos va a tener y nosotros lo tendremos a Él. Leámoslo desde esa perspectiva. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Rafael, yo quiero estar con Jesús, tanto como Jesús quiere estar conmigo. Porque esta relación es la que define esta unión. Y así debe definirse nuestra visión de los hermanos y hermanas en la iglesia que están en necesidad, de los pecadores, porque todos somos pecadores. No hay médicos en la iglesia, sino uno solo, que es Cristo Jesús. Él es el único médico. Elena de White habla detalles importantes que hemos de traer a colación. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra cuyo tamaño era más o menos de la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne le contemplan, mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta que se convierte en una gran nube blanca, cuya base es una gloria como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Según marcha al frente como un poderoso conquistador, Jesús marcha al frente como un poderoso conquistador. Ya no es el varón de dolores que ha de beber el amargo cáliz de la vergüenza y la acción. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene para juzgar a vivos y a muertos. Fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, y los ejércitos celestiales lo siguen. Con Antífonas de melodía celestial, una inmensa e innumerable muchedumbre de ángeles santos lo acompañan en el descenso. El armamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal es capaz de concebir su esplendor. El esplendor de la segunda venida de Jesús y la tercera venida de Jesús, y cada vez que miremos a Jesús, no se puede poner en papel y letra, no se puede poner en computadora, en ceros y unos, que es el lenguaje electrónico de las computadoras, no se puede ver en una imagen de ninguna clase. Es algo glorioso e indescriptible. Y el libro de Apocalipsis habla de eventos que han de ocurrir antes de esto, y esos eventos bíblicos hemos de tenerlos claros en nuestra mente. Y me parece importante, Rafael, que visualicemos algunos de estos eventos. ¿Qué piensas? Sí, claro. Vamos a leer en Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso en su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Me encanta la imagen de estos versos de Apocalipsis 20 del 1 al 3. Primero, Rafael, habla de que prendieron al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y que lo atan por 1000 años. ¿Qué te dice eso a ti, que está atado y apresado? Bueno, esta es una imagen maravillosa y sería nuestro anhelo de que Dios detuviera al diablo no en aquel momento, sino ahora, porque ese es el diablo que causa estragos, sufrimientos y dolor en nuestra vida. Es el diablo el que nos hace males en esta vida. Nunca es Dios, sino el diablo. Y entonces, ese pasaje que está allí nos demuestra a nosotros que Dios tiene control sobre el diablo, que Él tiene su tiempo medido, le queda poco tiempo y que llegará el momento donde Dios, Johnny, lo va a poner fuera de servicio. Lo segundo, que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 2000 años, no engaña más. A mí, Rafael, volviendo a traerlo a nuestro hermano fumador, porque es un ejemplo muy claro de algo que ocurre en nuestra iglesia, pero podría ser cualquier otro pecado. Este hermano fumador o hermana fumadora, hemos de verlo no como el enemigo nuestro, sino el diablo es el enemigo nuestro. Y él está preso de ese diablo que ha utilizado 1000 formas diferentes. En el caso de Abraham, la sexualidad. En el caso del fumador, el cigarrillo. Y ese diablo no va a engañar más después de los 1000 años. Y Johnny, el arma que utiliza Dios para liberar a esas personas es el amor. Amén. Si nosotros damos amor a esas personas, hacemos llamados a esas personas para que se entreguen al Señor, esa es la forma como Dios nos ha instruido y nos ha ejemplificado, Johnny. Cristo vino a salvar a la humanidad con amor, a ser llamados de amor, no a ser llamados con amenazas, con promesas de castigo, sino que Cristo mostró su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, dando su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Y esa es la forma de llamar a los pecadores a entregarse al Señor. Y Johnny, ya se nos ha acabado el tiempo. Sí. Así que les agradecemos, queridos hermanos, por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.